Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Tengo una amiga, y seguro que tú también tienes otra, que a cada pregunta o interrogante se mete al internet en su teléfono y busca las respuestas. Cuando estamos en grupo, ella se ausenta por minutos y se pierde por completo en la red para tratar de contestar esa interrogante. La perdemos en el ciberespacio, y luego de cierto tiempo ella surge de las inmensidades de internet para dar con una respuesta que hace rato el grupo había olvidado. ¿Te ha pasado? Hoy la ciberadicción o adicción a internet se define como la pérdida de control frente al uso racional de la red. Imagina, por ejemplo, que una persona pase horas y horas sentada, que desatienda obligaciones familiares o personales y profesionales de forma reiterada. Cuando el uso de internet interfiere de manera significativa en tus hábitos de vida, puedes hablar del comienzo de una adicción. El adicto a la red es alguien que tiene una trayectoria de vida en la cual el uso de internet era compatible con sus relaciones personales y que luego le lleva a cambiar su comportamiento por un exceso de tiempo dedicado a navegar, jugar o incluso comprar por internet. Esto poco a poco se transforma en un problema para él mismo y las personas que le rodean. Es difícil catalogar un sentido de adicción al estar conectado constantemente, pues con frecuencia, la mayor parte de nosotros pasamos mucho tiempo en red por cuestiones de trabajo o la escuela, y ello no nos hace ser adictos. Por eso el concepto de ciberadicción es difícil de definir y hasta subjetivo. De cualquier forma, te explico que una adicción psicológica, como pudiera ser el uso excesivo de la red, y una adicción química, se diferencian básicamente en que la primera no manifiesta las terribles consecuencias físicas negativas de la última. Aún así, en el caso de la adicción a internet, los científicos señalan algunas consecuencias como privación de sueño, que por supuesto deriva de no poder conciliarlo al estar conectado todo el tiempo, fatiga, debilitación del sistema inmunológico y un deterioro general de la salud. El verdadero problema, por supuesto, no está en la red o en el gusto que ésta nos pueda dar. El verdadero problema radica en que, como dijo hace poco Roger Bartra, la cultura de las redes implica una hiperconectividad, pero también una extrema soledad. La soledad de un individuo ante una pantalla, mucho más conectado que antes, pero por supuesto más solo que nunca. Cada uno sabe qué tanto nos conectamos a la red y qué tanta esta interfiere con nuestras obligaciones, pero sobre todo con nuestras relaciones interpersonales. La soledad es en sí una de las enfermedades de nuestra época. Y esta representa toda una paradoja para un tiempo en el que las interacciones entre personas son cada vez más constantes y complejas. Si en algún momento detectas que pierdes momentos familiares, sociales o de trabajo por estar conectado, si atiendes un WhatsApp que no es urgente y te pierdes la charla con tus amigos, tus hijos, si en el cine no puedes dejar de mirar la pantallita o peor aún sientes que vibra todo el tiempo con un mensaje, aunque no sea así, estos son focos rojos que se encienden y que si no detectas a tiempo, puedes llegar a caer en una adicción del tipo psicológico que termine por aislarte de los demás. Pensemos que las redes sociales o los chats no nos gobiernan, nosotros somos los que mandamos. Hay que saber distinguir cuándo desconectarnos para conectarnos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.